Muy buenos días a la red de Noticias Córdoba. Dialogamos con los abogados Marcela Fernández y René Amsler por el nuevo amparo ambiental colectivo que se va a presentar en la justicia ante la obra de la nueva autovía por el Valle de Punilla. Por suerte se ha sumado, se va a sumar gente de todo el corredor de Punilla, porque estamos viendo lo que no está en los papeles, digamos, en los estudios y en los informes que salieron a la luz oficiales, digamos, lo terminan declarando los intendentes y algunos medios, ¿no? La real magnitud de esta obra es otra, no la que está en los papeles. Y bueno, afortunadamente hay muchos ciudadanos que se dan cuenta de esta situación, ¿no? Y pretenden evitar que se siga dañando el ambiente de esta manera, violando leyes, con la construcción de una autovía de montaña que, bueno, tiene otros intereses por detrás, ¿no? Me parece, más que los que fueron a exponer ese día como beneficiosos en la audiencia pública, cuando fueron solo los intendentes y algunos empresarios, ¿no? Sectores representativos de algunos. Quiero decir, bueno, mediante esta acción de amparo, por lo menos ir a decirle al Poder Judicial, tome cartas en el asunto, denos la posibilidad de pensarlo de nuevo, convoquemos nuevamente, reveamos exactamente de qué proyecto estamos hablando, porque escondieron atrás de un puente a una autopista. Y atrás de una autopista de poquitos kilómetros, un proyecto integral que como mínimo piensa llevar hasta la cumbre. Muchas gracias, René. El mensaje entonces para el vecino de Punilla, a que ponga cartas en el asunto y a sumar el compromiso con las generaciones futuras, porque este es el momento para aquellos que tengan una opinión al respecto o que realmente les interese conservar el paisaje que tenemos en nuestro valle. Una cosa más, no quiero dejar de decirlo. Vecino, dirigiéndome al vecino, pensemos. No estamos hablando de que no queremos autopista, el progreso, el tránsito. Estamos hablando de pensar en vía alternativa y en pensar en una mejor alternativa para este proyecto. Aún incluyendo el puente, que puede sonar desagradable para muchos, pero aún incluyendo el puente, pensar en el ensanchamiento de las vías actuales. Las vías ya están, la ruta ya está. Por más peligrosa que digan que es una ruta que viene de hace años, no ha destruido nada, están los puentes armados, no hace falta mayor inversión que esa, y ya están las vías y no estamos rompiendo algo nuevo para generar más tránsito, sino que podemos aprovechar lo que ya tenemos. Y esa opción no solo es real, sino que es la opción concretamente propuesta en su momento por el gobierno, que poco a poco la fue cambiando hacia este proyecto de autovía.